dedicaron a la teoría crítica en el campo de la educación, en el campo de la pedagogía. Y aún antes de eso, invitábamos a un autor, uno sacro en educación moderna, y el otro autor que también tiene indicado es este Lu, con el libro de los profesores como intelectuales transformativos. Y después tenemos Freire como un caso latinoamericano, también enmarcado dentro de una teoría pedagógica crítica. Estamos acá frente a autores profundamente comprometidos con lo pedagógico, pero profundamente comprometidos también con lo social y político, con un pensamiento político, digamos, progresista, con la idea de poder construir un mundo, como ellos dicen, no como es, sino como podría ser, o sea, un mundo mejor, más igualitario, más democrático. Y los autores no solamente declaman esto, sino que estos autores comprometen dentro de sus actividades cotidianas, se comprometen con este pensamiento. Así, por ejemplo, van a ver ustedes que se ven de hablar de que no se tiene ningún nivel de desigualdad, ni por sexo, ni por raza, ni por etnia, ni por clases sociales. O sea, se amplía dentro del marxismo clásico, vamos a ver, sobre todo hablar de las clases sociales. Ellos lo amplían a más sectores de la población. Y viene en general que concentran, por ejemplo, bueno, si sos negro, si sos mujer, digamos, y si encima pertenece a una clase social baja, entonces también. Claro, es como decir, se concentran en determinadas frases, en determinadas situaciones, varias de estas desigualdades, que se concentran todas. Inclusive el propio el tema de las razas es muy fuerte en Estados Unidos. Acá no se vive de esa manera, pero acá es muy fuerte. Y él está casado con una negra, con una mujer negra, y yo quería de alguna manera introducir hoy la clase con la dedicatoria que él le dedica. Dice, la enigmática habilidad de Rima Apple para hacerme fácil la labor de decir lo que quiero decir. Sus sugerencias para la coordinación, su apoyo constante, por no hablar de todo lo que sigue enseñándome sobre las historias de las mujeres, la ciencia y la medicina, todo completa una deuda que ningún marido puede fácilmente llegar a saldar. Finalmente, quiero dedicar este libro a mi Apple, que incluso, aunque no ha sido para haberlo acabado, había conseguido su enfoque sobre la lucha contra la explotación. Desde esta perspectiva, Isa y mi padre, Charlie Apple, vivieron las vidas de las que yo aprendí la importancia de tales hijos. Y entonces, él empieza el libro citando una frase de Manuel Castells, que es un sociólogo muy, muy reconocido, que trabajó un libro que se llama La Era de la Informática, y que dice, la sombra de la crisis planea sobre el mundo. Las imágenes que evoca proporcionan la línea conductora que guía este libro. Al margen de los altibajos del ciclo económico y al margen de la inestabilidad de la educación, de los cuales podemos hablar tanto en la prensa, nuestra vida cotidiana y la vida de millones de personas de todo el mundo se ven atrapadas por una crisis que probablemente tenga efectos culturales, políticos y económicos. Afecta a nuestras ideas sobre la escuela, el trabajo, el tiempo libre, los roles sexuales, la represión, los derechos políticos y la participación. Está sacudiendo los verdaderos cimientos económicos y culturales de la vida cotidiana de muchos de nosotros. Y entonces cita las imágenes del propio Castells. Este libro está escrito en el 84, pero si ustedes escuchan las imágenes de Castells, tienen plena vigencia. Fábricas, ahora cita Castells, ¿no? Fábricas cerradas, oficinas vacías, millones de personas sin empleo, días de hambre, ciudades deterioradas, hospitales abarrotados, administraciones achacosas, explosiones de violencia, ideología de austeridad, discursos fatuos, revueltas populares, nuevas estrategias políticas, esperanzas, temores, promesas, amenazas, manipulación, movilización, represión, excedentes de productos en el mercado, uniones de trabajadores militantes, policía nerviosa, economistas asombrados, políticos astutos, personas que sufren. Tantas imágenes que nos habían dicho que se fueron para siempre, que se fueron con el viento del capitalismo postindustrial. Y ahora han vuelto otra vez, traídas por el viento de la industria capitalista. Así que ustedes vean, por ejemplo, la descripción de Gaskell del año 34, la plena vigencia que tiene en la actualidad. Quiero yo señalar estos párrafos porque creo que es un autor serio, que vale la pena, un libro que vale la pena ser leído. Lo que yo voy a intentar, como hago así casi en todas las unidades, es tratar de ver, voy a hacer un esquema con los principales ejes que tiene el autor para que las tesis que de alguna manera aparecen presentes en el libro, para que les sirva a ustedes como una guía de la lectura. En primer lugar, es un autor autocrítico, este es también una de las ideas centrales de la teoría crítica. Autocrítica es volver sobre su propio pensamiento, reestructurarlo y de alguna manera hacer la autocrítica de cosas que escribió anteriormente. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que él va a señalar insistentemente es que en sus libros anteriores fue excesivamente reproductivista. Si bien el mecanismo de la reproducción no deja de estar vigente, y él lo va a señalar también, sin embargo, plantea que anteriormente fue excesivamente reproductivista. Y por eso, en este libro, una de las cuestiones que va a aparecer fundamentalmente es esa tensión o dinámica que existe entre la reproducción y la producción. Los dos mecanismos van a aparecer dentro del cuida, ¿no? La reproducción en tensión o dinámicamente relacionada con la producción, que sería la contracara, ¿no? Siempre vamos, y esto lo vamos a ver cuando veamos la próxima unidad, que vamos a trabajar sobre el tema de la reproducción, este mecanismo de la reproducción, propio de los autores críticos reproductivistas, está con mucha énfasis en la reproducción. Pero no significa que los críticos no reproductivistas no reconozcan la vigencia de este mecanismo. Es decir, en realidad Cuida tiene dentro de su propia estructura, su propia constitución, este mecanismo reproductivo. Lo que ocurre es que las teorías críticos no reproductivistas van a decir que también es posible no solo reproducir, sino producir, ¿no? Nuevos mecanismos, producir nuevas subjetividades, producir nuevas ideologías, es decir, hay una posibilidad frente a la reproducción también de producción. Entonces acaba de aparecer una idea que también viene de la teoría crítico-social, y que es la idea que existe una interrelación entre las distintas esferas. Entonces, él va a hablar de una interrelación entre la esfera cultural, económica, que estos autores van a poner autoridades políticas. Todo esto en relación con la educación. ¿Qué va a pasar con estos aspectos? ¿Qué va a marcar? Esta es una hipótesis que está a lo largo de todo el libro. ¿Qué existe entre las esferas? Una relativa autonomía. Esto es también el marxismo clásico. Cuando, bueno, se critica más por el énfasis que pone en los aspectos económicos, uno de los conceptos que Marx incorpora es justamente el de la relativa autonomía. Es decir, no quiere decir un determinismo economicista total, sino que existe entre las esferas una relativa autonomía, que es lo que me va a permitir de repente poder actuar en el campo de la educación. Porque si todo estuviera determinado por lo económico, bien poco podríamos saber de la escuela. Esa es una. Después, la otra característica es que hay muy complejas interrelaciones entre todas estas esferas. Otro que es un concepto que aparece muy ligado a la teoría crítica es el tema de las contradicciones internas. Retengan este concepto de la contradicción porque si nosotros tomamos, por ejemplo, el reproductivismo que vamos a ver en la próxima, este tema de las contradicciones aparece muy desdibujado. El tema de las contradicciones, dice la teoría marxista, es muy marcado. Estas contradicciones producen también, claro, como que es lo que no ven los reproductores castellanos. O sea, eso es lo que quiero, se reproduce la estructura tal cual. Pero dice, partiendo del mismo concepto dialéctico que manejan, las contradicciones también se reproducen. También se reproducen. Es lo que van a hacer los castellanos más marxistas. Sí. Perfecto, entonces este es un concepto muy fundamental que nosotros vamos a ver cuando veamos materialismo dialéctico, que es también el que va a permitir esta conversión para que va a permitir, ya lo dijimos en la clase anterior, nos van a permitir los cambios. Entonces, esta es una de las hipótesis que aparece en el libro. Otra que está bastante ligada a esta es la hipótesis de que la sociedad no es un estricto sistema de autorreproducción. En cambio de eso, es en realidad una estructura bastante dinámica y no estrictamente de autorreproducción, y que tiene que ver con múltiples dimensiones. Múltiples dimensiones asimétricas, ¿no? Tienen que ver con la relación relación que se da entre los análisis macroestructurales y los análisis microestructurales. ¿Qué quiere decir esto? Los análisis macro, si nosotros tomamos, por ejemplo, cualquiera de las corrientes reproductivistas o cualquiera de los autores que trabajan este tema, estamos dentro del enfoque macro, macro estructural. Por eso el enfoque es más etnográfico, ¿no? Claro, claro. Pero ahí tomamos. En esta primera parte del libro, él hace una descripción de una situación macro que plantea como una crisis estructural profunda dentro de el momento histórico. Pero ustedes van a ver que en los capítulos sucesivos él va a hablar de lo que llama cultura vivida. Vivida o identificada, no, vivida. ¿Qué tienes que hacer, no? Todas las preguntas de Mónica que son de ahorita. No, pero por eso el día. Tendría que tener que hacer nada. ¿Qué quiere decir esto de estudiar el día? Yo puedo hacer el análisis macroestructural, ver qué pasa con cada una de estas esferas, pero después tengo que ver en el enfoque micro cómo se refracta, cómo se refleja esto en los pequeños espacios. Es lo que podríamos, y ahora que vamos a ver lo de Justa Espeleta, podríamos denominar en la vida cotidiana. Entonces, en los enfoques de la cultura vivida, que él lo trabaja en dos capítulos posteriores, va a tomar elementos, como decía cada compañera, de los estudios etnográficos. que es clave dentro de la teoría crítica. No puede estar analizando una realidad que, como esta que estaba planteando recién el sociólogo Castel, una realidad abrumadora, y eso puede llevarme a un pesimismo desde el intelectual. Y esta es la realidad. Por ejemplo, yo digo esto estructural, macro, tan grosso que se me viene arriba la cabeza, y entonces eso me se va a percibir. Entonces, ellos hablan del optimismo de la voluntad, o el optimismo de la voluntad, habla Gramsci, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir que el sujeto histórico, que esto no es un individuo, es un sujeto histórico, es decir, un sujeto que está relacionado con la historia, ese sujeto histórico puede actuar a través de su voluntad sobre ese mundo. Yo justamente después le voy a dar a leer un texto de Gramsci, que es un texto muy interesante, breve, que se llama La indiferencia. Y el planteo justamente de Gramsci en ese pequeño texto es que al mundo lo construyen los hombres, pero lo construyen también los indiferentes. En la medida en que yo no me comprometo y me quedo a un costado, no va a ser esa cerca. Es una forma. Claro. Entonces lo dice muy bien en ese texto que se llama La indiferencia, porque después no sabemos lo que nos está dado, porque no está dado. Yo con mi indiferencia también. Claro, con dado de cosas. Entonces, el mundo lo construyen los que actúan y los que no actúan, los indiferentes. Cuando la gente dice, bueno, en este momento no me quiero comprometer, me refugio en. Ahí es cuando yo me convierto en individuo. Me refugio en lo mío. Yo paso a ser un sujeto particular, un sujeto social, cuando me comprometo con una realidad, cuando me comprometo con lo que está ocurriendo. Entonces, en ese momento, dejo de ser individuo para pasar a ser un sujeto histórico o un sujeto particular. Bueno, entonces, acá nos faltaba a nosotros enunciar otra de las tesis que aparece en el libro, a lo largo de todo el libro, es una que tiene que ver con las relaciones entre conocimiento y poder. ¿Qué pasa en esta relación de conocimiento y poder? Es evidente que el conocimiento tiene una manera de construir poder, y sobre todo ciertos conocimientos. Entonces, una forma, por ejemplo, que tiene la sociedad desigual es concentrar, así como las riquezas se concentran en pocas manos, concentrar ciertos conocimientos también en pocas manos. Y en este caso concreto, él habla de los conocimientos técnico-administrativos. Eso en el libro de la crítica. En un libro posterior, que se llama Teoría Crítica de Educación, que es, si ustedes tienen una reformulación de este, va a hablar de los conocimientos de la informática. Porque estos son los conocimientos, digamos, en esta era de la informática, aunque parezca a usted mentira, está de alguna manera cambiando hasta las estructuras de la personalidad, hasta la manera de comunicarse con el mundo, la manera de comunicarse con los demás. Yo no voy a meter la pata en nuevo, porque te dije, pero yo no puedo entender cómo, dicen también, no puedo entender cómo ahora uno se comunica con los hijos a través de los mails, o hasta conseguís un novio, digo yo, enojada, ¿no?, a través de la máquina. Entonces, una alumna me dijo, sí, yo conseguí a mi novio. Bueno, me sigo todo lo que dice. No, pero hay cosas. Esta mañana mi hija se quedó dormida, estoy en la escuela en la UBA. Se quedó dormida y encontró algo práctico y me dice, ¿tiene colectivo? Dice, pero estuvo mal otro, pero ahora digo cuál. Y entonces yo desde la escuela llamo para ver si había viajado, si había viajado, si había dicho, mandé el jefe por mail, suerte que nací en esa época, me pone. Bueno, bueno, época. No les digo lo que me contesté, claro. Bueno, claro, ¿viste? No, pero a ver, vamos, yo no tengo, como digo, autoridad y conocimiento sobre esta temática, que es una temática todavía que sigue bien, cómo incide esta temática de la informática en el tema del poder con respecto a lo que decíamos de los conocimientos y el poder, porque no todos tienen acceso a la informática, ni tienen acceso a las mismas maquinarias, ni a los mismos conocimientos, y cómo está cambiando las relaciones humanas, las relaciones, la máquina es un ser estático que está ahí adelante, y es una relación unidireccional, digamos, es decir, que produce en muchos casos, no en todos, por supuesto, una fuerte alienación. Y se distorsionan otras relaciones humanas, que inclusive se diría esto, gente que se queda prácticamente todo el día frente a la máquina. Pero no le hagamos una condena, porque vamos a decir que hay cosas que de repente se simplifican, o que uno hay información que consigue mucho, mucho más fácil a través de la máquina. Muchas cosas se pueden hacer. Estoy hablando de cómo se distorsionan las relaciones, o cómo cambian ya las relaciones. Ese es un punto. El problema está modificado. Con respecto a la brecha digital, esto de que no me iba a cortar la brecha digital, entendiendo como tal el hecho este de la apropiación o de la tenencia de la educación social, tecnología e instrumentos, ¿sí? Entonces, para cortar la brecha digital, todos los niños vamos a pagarlo de una notebook o de lo que fuere. Y en realidad, lo que no se dice y lo que no se hace, porque se va a poder decir, es precisamente romper con la dependencia de esto, no se habla de software libre, no se explica claramente qué es comprar a Microsoft, ¿sí? A qué se está contribuyendo. Y los mineros pueden enseñarse a la investigación y al desarrollo propio de esta bolsa. Eso es lo que la gente no sabe, eso es lo que hay que. Porque todo dicen, ay, la brisa, a mí me dan risa esos discursos, porque, claro, pretenden que, cortar la brisa y quitar. Cuando en realidad nadie tiene idea, todos son usuarios pero no son productores. Ahí hay la tabla de la diferencia. Somos usuarios, pero no somos productores. Y eso es lo que a mí más me preocupa también, ¿no? Porque en realidad estamos los usuarios contribuyendo a una mirada y a una relación con la tecnología que tiene que ver con la dominación, con el control, con el consumo. Exactamente. Totalmente. Cuando la gente ignora que con mucho menos recursos, usted puede hacer cosas maravillosas, y aparte lo que hace uno es medida de uno, porque está recibiendo un colgado de sistemas que son en toda la tierra, o sea, el pan óptico, o sea, porque no hay control, o por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? Usted tiene que pensar con cierto. Está bien, está todo lindo, está fea, se le manda a la gente, son conscientes de que en realidad estamos está todo controlado, todo hemos controlado un celular, y un momento que salga la historia, pero bueno, claro. Pero además, sí, ella está haciendo hincapié en un asunto que me interesa destacar, eso que a lo mejor nosotros nos queda como una especie de mano invisible, pero realmente hay un sistema de control en este momento a través de todo lo que se rige. Yo te digo, por ejemplo, yo te digo, aunque ahora nos fuimos un poco del tema, ¿no? Pero de todas maneras está con el tema, ¿eh? Cuando en el año 76 la dictadura militar me deja cesante, inhabilitada para el ejercicio de la profesión, yo seguí trabajando en escuelas privadas en el sistema de educación, digamos, nunca se cuestionó. de repente hay gente por razones económicas que está exigiendo. Entonces te mandaba el ministerio la lista perfecta de todas las cosas. Y no te estaban diciendo que tomaras ninguna medida que por supuesto no la tomaras, ¿no? Pero lo que te estaban diciendo, tenemos otra información. Nosotros tenemos otra información, ustedes hagan lo que quieran ahora. Tienen cualquier cantidad de información a través de estas máquinas. ¿Cuánto es el número de tu campo? ¿No te digo? De los elementos de la cultura burguesa, entre comillas, es de alguna manera atropellar a la persona, ¿no es cierto? Y no respetar su propia cultura. Pero también es cierto que cuando vos no te podés unir de esos instrumentos, y esto lo plantean muy claramente, lo vamos a ver con Freire también, que los elementos radicales, porque dentro de la cultura burguesa hay elementos que, digamos, son importantes. Si yo eso no lo tengo, lo dejo afuera, entonces me quedo sin los instrumentos. En la generación funcional, bueno, y ahí, por ejemplo, cuando siempre la parte que corresponde a la cultura rígida, hay unos trabajos de Mundis, que son justamente etnográficos, donde cuando los estudiantes, por ejemplo, que están mezclados dentro de una determinada escuela, de dos clases sociales distintas, y los estudiantes, digamos, de las clases más carenciadas, desprecian lo que puede ser el trabajo intelectual, desprecian esa cultura intelectual, están en última instancia siendo, por más que aparezcan como rebeldes, como que están rebelando por otra escuela, sin embargo, eso justamente hace que la escuela cumpla esa función funcionalista. Entonces, esos alumnos van a seguir teniendo las mismas ocupaciones de los padres que están perteneciendo a la cultura que pertenece. Entonces hay que tener cuidado, por eso el estudio de la resistencia, cómo estudiar los mecanismos de resistencia, que muchas veces en vez de ser resistencia son funcionales justamente a las desigualdades existentes. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Acá en el libro de Apple hay una cuestión interesante, que es que él no se queda solamente en el análisis de lo que pasa en esa cultura vivida, que pasa con los estudios etnográficos, sino que además él hace una serie de propuestas, de estrategias de acción. Entonces, dentro de esas está la reconstrucción democrática de nuestras instituciones. Las estrategias de acción se van a dar en las instituciones también escolares, en las escuelas, en las universidades, en los currículos. Los currículos es una cuestión que trabajó mucho Apple, que tiene que ver, dice, no solo con los contenidos, sino también con las formas. Las formas, los contenidos y los mecanismos de control. Una de las cosas que señala, y que también va a señalar el Perú, es cómo, y lo están señalando con respecto a la sociedad norteamericana, una estrategia importante es separar lo que puede ser la parte de ejecución de la parte de planificación. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen los módulos ya diseñados, ya todo estructurado, y lo que hay que transmitir, cómo hay que transmitirlo, cómo hay que evaluarlo, y entonces el docente ya no puede ser un docente crítico o crítico transformador. Es simplemente entrenado, se lo prepara de su producto de su trabajo. Ese es un caso de la ayuda. Ejecuta algo que otro prediseñó, o sea, que otro elaboró. Esta es una cosa que aparece a lo largo de toda la historia. Uno son los que trabajan y otros son los que tienen. Esto aparece a lo largo de todo el siglo griego. Entonces, ahí aparece la disociación, que es muy frecuente. Acá no ha aprendido tanto esto, pero que es muy frecuente en esta cuestión. Porque todo está diseñado, está todo armado, los módulos completos, y entonces el docente solo lo pone en ejecución. Eso lo analiza también para la calle. Hay que politizar la cultura. Estamos hablando de las estrategias de acción en diversos terrenos. En los currículos, en la politización de la cultura, en la democratización de ese conocimiento técnico administrativo del que hablábamos. Democratizar quiere decir que llegue a todos. Y yo quiero, digo que ese conocimiento que está en manos de unos pocos, a esas personas, poder democratizarlo y hacerlo llegar a todos, que es lo que decíamos hoy, que los aspectos radicalizados de la cultura burguesa puedan llegar a todos. Pero lo que él plantea, que me parece que es lo fundamental, es que esto, para que realmente pueda producir resultados, no puede quedar solo en las instituciones escolares. Tiene que llevarse afuera de las instituciones. Y entonces él habla de prácticas educativas en sindicatos, en sindicatos obreros progresistas, en grupos feministas que tienen en Estados Unidos una fuerte incidencia, y en grupos políticos. Porque el tema acá planteado es que cualquier cambio estructural que queramos hacer, si queremos construir un movimiento democrático, él habla de movimiento democrático y socialista de masas, tiene que ser algo organizado. Mientras estén los grupos aislados, mientras la escuela por un lado y los sindicatos por el otro, entonces es muy difícil poder provocar cambios estructurales. Y para poder llegar a todos esos lugares, va a ser necesario algo que también marca mucho la teoría cívica, que es el poder desarrollar lo que ellos llaman sentimientos cooperativos. Gracias. ¿cómo hacemos entonces para poder generar los sentimientos cooperativos? Bueno, eso es lo que hace con Freire cuando él trabaja sobre todo el tema de la concientización o de la toma de conciencia, porque en última yo creo que esa es la variable más importante o más fuerte donde puede trabajar la pedagogía o el educador. Claro, la posibilidad. ¿Cómo? Lo de la posibilidad, cuando habla de posibilidad, lo posible. Claro, sí. El crítico, lo posible. Sí, sí. Porque hay todo un mensaje, a eso lo trabaja Sigurdiel, que es el asunto de una cosa es la cosa no estará y otra es lo último. Podría llegar. Claro, por eso es así. partir de ahí no puedo tener utopía. Y a partir de ahí no puedo tener proyecto. Entonces, y bueno, y el otro problema que aparece ahí, que es importante señalar, aunque nos estamos anticipando, es el tema del futuro. Porque depende de donde yo me pare, entonces tampoco el futuro tiene sentido. Entonces solamente vale el presente. Lo pragmático, lo que ese lugar que toma preeminencia o sea, el protagonismo es el mercado. No importa, o sea, por eso no nos viene a veces no hay política, o sea, no importa el medio ambiente, no importa nosotros, no importa. O sea, el tema es que el mercado manda el enriquecimiento de algunos grupos y bueno, nosotros no hay otra forma de pensarlo que no sea esa, ¿no? Pensar en la inmediatez, resolver eso y después el futuro. Hablar de esas cosas de la esperanza, del optimismo.

conjuntos de actividades característicamente heterogéneos emprendidos y articulados por sujetos particulares. Entonces acá hay que rescatar dos ideas fundamentales. Una es lo de lo heterogéneo, porque en un planteo de tipo estructural, lo que va a aparecer fundamentalmente lo homogéneo. Lo homogéneo. Entonces yo hablo de la escuela, de el maestro, como una especie de abstracción, generalización. Entonces la idea que se va a rescatar en este concepto de vida cotidiana es justamente lo heterogéneo. Y entonces ya no estamos frente al maestro así como mayúscula, sino que estoy frente a un sujeto particular. Y un sujeto particular quiere decir que tiene un aquí, un determinado lugar, un determinado tiempo. Por eso va a aparecer también aquí la idea de lo temporal. Entonces, en el concepto de vida cotidiana va a aparecer lo heterogéneo. Lo heterogéneo. Y los sujetos particulares. Teoría. Por eso, digamos, digamos que hay una diferenciación entre lo que podrían ser los estudios funcionalistas o empiricistas de la época de la antropología y lo que aparece después, ¿no? Y lo que aparece después con la teoría crítica. Y la mirada de la teoría crítica sobre los estudios etnográficos es otra. Toman como, digamos, una unidad de análisis. Por ejemplo, justamente hace una fuerte crítica al reproductivismo, en el sentido de lo atemporal, ¿sí? Lo abstracto, planteo, y rescata en cambio esta otra metodología, que ella dice es una metodología que tiende a construir teoría y a dar los sucesos particulares, entonces, en su ámbito real. Yo quería, ahora que hagamos un pequeño ejercicio, con este texto de Gramsci, que en realidad es un comparador para explicarlo a ustedes, hagan ustedes unos pequeños minutitos. Comienza la función de Y bueno, si yo tocó con la realidad concreta fue que a partir de ahí se fueron los mejores cuadros y vieron esto que llamamos nosotros los paracaidistas, que realmente no sabían nada de nada. Yo me acuerdo cuando decidí a terminar las tres materias pasadas, había una que se llama pedagogía especial, que había una animación, no me acuerdo cómo se llama, y yo la preparé en una, ahí le había estado basada la clase, que es todo un lenguaje de pedagogía especial. Bueno, a esa mujer la reemplazó este. Y yo, esa mujer la preparé en una noche, en 24 horas. Entonces, digamos, a partir de aquí se produjo un. Y yo digo, y me parece que no me equivoco, que aún al día de hoy no hemos podido recuperar ese nivel. Y es más, ha habido, y si alguien me lo digo para que tengan cuidado con esto, ciertos determinados intentos a ver, en ese momento una carrera de grado, posgrado no existía, ¿no? Los grandes científicos que teníamos también de las carreras de grado, que es la parte más democrática. ¿Por qué es la más democrática? Porque la que es gratuita, evidentemente, no pudieron penetrar en la gratuidad de la institución y pegaron la privada, pero digamos, no pudieron arancelar. Una arancel no le entra a la cabeza a la gente. ¿Cómo? Claro, sí. Y aparte hubo varios intentos de arancelar. Pero eso era otra cosa. ¿Qué pasaba? No. Vivo con las carreras de grado. Entonces, hace no demasiado tiempo, estaba de ingreso en políticas universitarias, empezó a aparecer y proliferar la idea de que hay que reducir las carreras de grado, porque las carreras de grado son muy largas. Esa idea se prenden también los alumnos, porque piensan que eso es un beneficio. ¿Qué ocurre? ¿Qué fue lo que arancelaron los posgrados? Hay 1.500 posgrados en el país, todos arancelados, y algunos muy caros. Entonces, ¿qué nombre? Decimos a la masa, la carrerita de grado corta, y si no demás, van a entonces, el tema es muy peligroso. Nosotros nos hemos negado siempre a esa reducción, porque evidentemente, cuando después aparecen otras variables fuertes, como pueden ser el miedo, porque lógicamente el rumor, claro, una agresión que aparece, ya no es el hombre, es un poco autorreflexión, en sentido de que el miedo es un sentimiento humano universal, una de las emociones básicas. Cuando además la situación no es todavía, entonces puede aparecer esta situación que vos decís, por una enfermedad, simplemente porque tengo también la manera de dominar. Articulos, tipo de cosas de articulos. Por ejemplo, gente podía llegar a un día laboral era al igual. Entonces, evidentemente se fue más buscando eso y se fue proletarizando. ¿Vos te puedes ocupar de eso? Y eso no le gustó a la gente. ¿Cómo para que quiere pegarlo? Y una situación que obviamente, pero no necesitamos ese proceso. Retomando este trabajo de inmigrante, y es muy interesante porque el tema de la indiferencia, así como el tema del miedo que hablamos hoy, son cosas bastante universales y generalizadas. Entonces, desde algún ángulo, desde una teoría crítica, nosotros vamos a tener que pelear contra esa diferencia. En el momento en que alguien se conscientiza de su situación, de la situación de los demás, va a dejar de ser indiferente, progresivamente. Y esto está ligado justamente a una cuestión que tiene que ver con una de las famosas tesis de Marx, del marxismo clásico, donde Marx dice que los hombres son al mismo tiempo productos y productores de los pueblos. O sea, en la medida en que dejamos de ser indiferentes, vamos a ser productores de la historia. Y si dejamos de ser indiferentes, ¿no? La historia la van a hacer los demás. Y entonces, retomando esa frase, llevando la teología algo que de alguna manera parafrasea este tema. Dice así: la pedagogía implicada en la construcción social del conocimiento. O sea, la pedagogía está implicada en la construcción del conocimiento y de la experiencia. Confirma que es posible una pedagogía de la posibilidad. Confirma que es posible una pedagogía de la posibilidad. Porque si el mundo de uno mismo y el de los demás ha sido construido socialmente, de la misma manera puede ser rehecho críticamente. Si nosotros construimos el mundo, ¿por qué no podemos rehacerlo? Entonces, desde la pedagogía existe una posibilidad de transformación. Ese es el mensaje que es el de la pedagogía de la posibilidad. Para que esto sea posible, él cita en el libro que ustedes van a leer cuáles serían las características de un profesor transformador. Es decir, ¿qué tipo de sujeto yo tengo que formar para poder hacer posible una pedagogía de la posibilidad? Y él señala lo siguiente: primero, compromiso con la realidad. Lógicamente, yo quiero rehacer la historia, seguramente hacer con un compromiso con la realidad. Ese compromiso con la realidad implica conocimientos y conocerla, interpretarla y actuar sobre ella. Si me quedo solo en el conocimiento o solo en la interpretación, es probable que no se vaya a cambiar nada. El segundo es cumplir con su rol, su papel transformador, integrando todo. Esta es una cosa que aparece también en la teoría. Integrando todo, conocimiento, sentimientos y emociones. Tiene muchas veces sufrir con el que sufre. Es conocimiento, pero también es emoción y sentimiento. El tercero que señala es el desarrollo del sentido crítico. y práctica. Y en relación con esto, para poder que sea escuchada, tiene que haber una autorreflexión sobre mi propia práctica. Porque si no, es nada más que criticar al otro. Y este punto que ustedes lo mencionaron, ¿no?, que tenía que ver con el tema de la profesionalización, que pueda valorar la importancia de su función social. Gracias.